Pues vamos a intentar buscar alguna explicación de carácter técnico. Albert Palacios, portavoz del sindicato de Mossos USPAC. Buenos días. Hola, buen día, buenos días. La pregunta que nos hacemos todos hoy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha podido fugar Carles Puigdemont? Pues, como usted bien dice, es la pregunta que nos hacemos todos hoy y que nosotros desde ayer estamos, como sindicato, estamos exigiendo respuestas y explicaciones por parte de la cúpula policial y política del cos de Mossos d'Esquadra. Ya no sé si sigue como consejero, el consejero Elena, ayer en el hemiciclo del Parlament sin decir nada. No lo entendemos, no entendemos que durante el día de ayer nadie explicase nada, y creo que el cos de Mossos d'Esquadra y la ciudadanía y todo el mundo se merece una explicación de lo sucedido, porque estamos avergonzados. Una cuestión, ¿se sigue buscando a Carles Puigdemont? Pues lógicamente sí, pero bueno, ya se ha oído a su abogado que está fuera del Estado español. ¿Credibilidad de que esté fuera del Estado español? Pues no se tiene. No nos lo podemos creer tampoco. Es su abogado y buscará lo mejor para él. Se sigue trabajando con la hipótesis de que continúa en España. Sobre el papel, señor Palacio, ¿el operativo era el correcto? Pues es lo que exigimos que se nos explique. Y también queremos saber si había algún pacto de detención o no. Creemos que al menos los centenares de Mossos que habían ayer, con las temperaturas que había en Barcelona, con todo el equipo, con los chalecos antibalas, que es a pleno sol durante horas y horas y horas, se merecen una explicación y saber si había algún pacto de detención. Si no lo había, ¿por qué para el Yoyas se ponen drones en el aire para su detención y ayer ignoramos si habían drones en el aire? Saber si la persona que entró en el coche, para mí particularmente, no era el señor Puigdemont, pero necesitamos respuestas. Y ya por respeto a todos los trabajadores que ayer estuvieron participando en el operativo. Otra de las cuestiones, es cierto que sabemos que Puigdemont lleva escolta de Mossos que no están de servicio, que esos Mossos saben cómo actúan sus compañeros. ¿Eso puede haber ayudado o puede haber habido colaboración por parte de algunos agentes con el expresidente Puigdemont? Ayudado no. Aquí lo que ha ayudado es que la cúpula política y policial haya desacreditado al cos de Mossos d'Esquadra. No, ayudar no puede ayudar, porque nosotros también sabemos hacer perfectamente nuestro trabajo, pero tenemos que estar bien coordinados y bien dirigidos, y se ha visto claramente que durante el día de ayer no fue así. Usted me decía antes, estamos avergonzados. ¿Hay enfado, hay malestar en el cuerpo por habérseles puesto otra vez en el ojo del huracán? Pues mucho, mucho. Yo en días anteriores, ayer, ya había comentado en alguna entrevista que pasase lo que pasase, los Mossos lo harían mal. Por una parte estarían descontentos, por la otra también, qué malos son los Mossos. Pero no nos esperábamos el espectáculo generalizado de ayer, y el descontento y el enfado dentro del cos de Mossos d'Esquadra pues es bastante elevado. Hay una cuestión. Se sabe poco del nuevo ejecutivo de Salvador Illa, pero sí que es cierto que se apunta a una persona como es Núria Parlon, que todo apunta a que va a ser la nueva consellera de Interior. También decía que volvería el mayor Trapero. No sé qué opinan, cómo lo ven desde el cuerpo esta nueva etapa que se abre ahora. Desde el cuerpo no lo sé, desde el sindicato USPAC siempre decimos que cada consejero o consejera nuevo que entra en el Departamento de Interior hace bueno al anterior. Hacer bueno al consejero Elena costará, pero también decir que nosotros como sindicato hemos pedido la dimisión más de una vez del mayor Trapero. Entonces no nos dan tampoco ninguna garantía de una buena dirección policial. Albert Palacio, portavoz del sindicato USPAC de los Mossos d'Esquadra, gracias por acompañarnos esta mañana. A ustedes, buenos días.